Bueno, el día viernes, como cualquier día, mi compañera salía de la casa para realizar sus actividades laborales y se encontró a las 8 de la mañana cuando abrió la puerta con dos carteles, como decías, con consignas intimidatorias y sujetadas las mismas por balas, balas de fuego y, bueno, proyectiles de bala, que hacen mucho más daño que un letrero, que un cartel, que una consigna, que hacen mucho daño. Realmente yo había sufrido ya algún tipo de amenaza anteriormente cuando fuimos llevando adelante la causa en la justicia por la desaparición, tortura y muerte de mi padre, y ahí sufrimos algunos episodios, pero bueno, nunca tan claro y tan específico como esto. ¿Las amenazas anteriores habían sido también en tu vivienda y de qué año estamos hablando aproximadamente? No, esto ocurrió en el 2009 y una vez tiraron un papel, no vivíamos todavía acá en... No tenía mi casa, vivíamos en la casa de la abuela de mi compañera. Ahí tiraron un papel una vez por debajo de la puerta y después, bueno, llamadas telefónicas, alguna amenaza por las redes sociales y nada mucho más que eso. Que nos ponían alerta, que nos interpelaba, nos hacía tener un poco más de cuidado, pero bueno, entendíamos que justo era el momento en el marco de los juicios. Sí. y tenía que ver con que, bueno, lo que estaba en juego en ese momento no era parte del aparato represivo por parte de los militares, sino por parte de los que estaban siendo juzgados en ese momento. Eran policías de la provincia de Córdoba, ex policías de la provincia de Córdoba. Y bueno, todos los cañones apuntaban como para ese lado de donde podían llegar a venir las intimidaciones. ¿Nunca se pudo identificar en su momento a las personas responsables por lo que fueron esas amenazas? No, simplemente se detectó que en algún momento, en algunos llamados telefónicos, habrían venido del penal de Marcos Paz, de la provincia de Buenos Aires, pero no mucho más que eso. Y estos carteles actuales tienen que ver con un contexto personal en el cual yo estoy solicitando la reparación del legajo de mi papá, que me corresponde por la ley que se firmó a principio de este año en la Semana de la Memoria, en la legislatura de la provincia de Córdoba, en la unicameral. El 22 de marzo se firmó la ley para reparar todos los legajos de los cesanteados, desaparecidos, exiliados, etcétera, en el marco del terrorismo de Estado, de todos los empleos públicos. Mi papá, al haber sido un subcomisario de la policía de la provincia de Córdoba, lo enmarca dentro de la función pública, con lo cual... Claro. Lamentablemente yo tuve que hacerlo solo al camino porque, bueno, la policía tiene esta cuestión de que no se le permite estar agremiado, no se le permite estar sindicalizado, no se permite eso dentro de la policía de la provincia de Córdoba, ni en ninguna policía del país. Cosa extraña, vieja, nada, tiene mucho olor a viejo, digamos, una cosa rara, pero bueno... No obstante, yo fui haciendo el recorrido que pude, estudié bien la ley, me estudié todo la ley de la policía de la provincia de Córdoba, la que estaba en vigencia en su momento en el año 79 cuando desapareció mi papá, si había tenido modificaciones, en qué año habían sido, cuáles eran los artículos que se habían modificado en ese momento, si estaban vigentes o no, y bueno, y todo me daba la razón para que yo pudiera hacer el reclamo que hice, y bueno, me valió la felicitación de la por parte de la plana mayor de la policía por mi reclamo, por mi búsqueda, por mi lucha. Me entregaron una medalla en reconocimiento a mi padre, reconocieron el delito, reconocen el delito que cometieron los policías del D2, porque yo a mi reclamo escrito lo acompañé con un pendrive con sentencia judicial que me avalaba que ya no tiene sentencia firme y que no tiene ningún contrasentido en función de lo que yo estoy pidiendo, que estoy solicitando. En ese mismo marco, el subjefe de policía, Ariel Leclerc, que está a cargo de la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia de Córdoba, me invitó a que diera charlas de derechos humanos en la Escuela de Cadetes de la Policía, y así lo hice porque son lugares que siempre hemos planteado para poder estar, para poder ocuparlos, porque sabemos que si no lo ocupamos nosotros, lo ocupa otro, y sabemos que por ahí las verdades contadas a media o llevadas a la teoría de los dos demonios no hace más que confundir y mentir sobre lo que fue el pasado en el espacio de la dictadura. ¿Cómo fue la recepción, ¿no? Cuando diste esas charlas y tuviste la posibilidad de contar tu experiencia, de pararte desde la postura de los organismos de derechos humanos en ese contexto, ¿no? Frente a policías de la provincia de Córdoba. La verdad que la recepción fue espectacular. No, yo la verdad que tenía alguna mirada pensando en que podía ser no tan bien recibida, y la respuesta que obtuve inmediatamente fue la de un acompañamiento realmente muy bueno, muy receptivo por parte de los alumnos, de los cadetes de primero, segundo y tercer año, muy respetuosos a la escucha de mi charla, muy receptivos, muy muy atentos después para tomando nota para después preguntar cuando yo me abría al tema de las preguntas. Jamás me faltaron el respeto, nunca me hicieron preguntas capciosas para ver si yo entraba en una diferencia para plantear alguna relación, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre rápidamente. Nunca me plantearon de por qué la lucha armada, de si estábamos a favor o en contra, de qué pensábamos de Montonero, de qué pensábamos del ERP, si el ERP mató gente, si Montonero mató gente, jamás. Nunca me hicieron una pregunta que incomodara, que en definitiva no me incomodara porque tengo la respuesta, conozco perfectamente, nosotros hemos discutido siempre para dentro de los organismos a favor y en contra, con voces a favor y en contra respecto al tema de la lucha armada, o sea, una discusión que nosotros tenemos saldada, cada uno tiene su opinión fundada y creemos que, bueno, todo eso tiene un contexto que es lo que sucedió previo a la dictadura, que también hubo muchos asesinatos, muchos desaparecidos, muchos exiliados, muchas aprehensiones ilegales, nada, ya había centros clandestinos, con lo cual la lucha armada hay que contextualizarla al momento de ese momento, de esos años. No hoy decir, no, bueno, estoy en contra o estoy a favor por tal o tal cosa, porque no sería contrafáctico, no tiene una realidad. No tiene un viso de realidad. La realidad es lo que pasó en ese momento y punto. Pero volviendo a la pregunta que me hacía, siempre tuve un respeto y una pedida, hasta una cálida recepción por parte de los alumnos, de los cadetes y de la gente que estaba a cargo de la formación de la policía, que jamás me negaron la posibilidad de que yo nombrara nada, que contara todo tal cual había sucedido, que dijera el nombre y apellido de quiénes eran los que se habían encargado del asesinato de mi padre, que contara con lujo de detalles si tenía ganas de contarlo, que si me preguntaban yo respondiera absolutamente todo, no me negaban, no me coartaban la libertad de poder expresarme en ningún sentido, por el contrario, Y eso a mí me puso muy contento porque siempre lo puse de manifiesto con algunas voces disidentes que tenía dentro de los organismos, sí. Que por ahí eran medios escépticos al momento de decir, che, ¿y vas a ir a dar la charla? Y la verdad que realmente no es que le tapé la boca porque no le gané la discusión a nadie, sino que se dio siempre en el marco del respeto y la verdad que la policía en ese momento actuó verdaderamente muy bien y a mí me dio mucha satisfacción. Uh-huh. Y policías jóvenes, bueno, de hecho la cámara que se recibió este año de tercer año son los que más han participado de mis charlas. Uh-huh. Y bueno, eso es un poco. Y para mí los carteles tienen una clara connotación de alguien que hoy trata de reivindicar y tratar de elevar el tono de la discusión porque explícitamente dicen no te queremos más por la jefatura de la policía, sí. Se te acabaron los amiguitos policías, no te queremos más en la escuela de cadetes, si seguís jodiendo te vamos a matar y te vamos a juntar con tu papi. Uh-huh. Más claro. Sí, o sea, ahí la referencia directa, ¿no?, a la policía de Córdoba está expresada en los carteles que fueron colocados en tu vivienda. Quería preguntarte, a partir de esa situación en particular, ¿surgieron otro tipo de amenazas telefónicas o de otro tipo hacia tu familia? Y también si pudiste hacer la denuncia o si hay una decisión de hacer la denuncia para que esto se pueda investigar. Sí, ayer mismo nos presentamos como querellante con el doctor Juárez Centeno, que es mi abogado patrocinante. Fuimos recibidos por el fiscal que lleva adelante la causa y después mi abogado fue invitado a una reunión con el fiscal general de la provincia de Córdoba. Y bueno, se han hecho eco un montón de funcionarios públicos desde el gobernador saliente de Juan Schiaretti hasta Martín Gargiora, el gobernador entrante, Daniel Pacerini, Laura Labat, un montón de legisladores, algunos ministros, el ministro de Seguridad entrante, Juan Pablo Quinteros, que me ha invitado para esta semana a tener una reunión y ver, charlar un poco para poder contextualizar bien esta cuestión. Pero no deja de sorprenderme un poco el silencio de la policía, porque hasta la semana pasada teníamos un diálogo casi de tú a tú y de la noche a la mañana se cortaron todas las comunicaciones. No es que yo las esté exigiendo, sino que yo llamé para que vinieran a ver qué era lo que había pasado. Sí. Pero por parte de esa gente que me acompañó en la que me entregó medallas, que me saludó, que me felicitó, que me acompañaba, que me invitaron a dar charla y todo lo demás, se cortaron los teléfonos, se cortó la comunicación. Entonces, nada, huele raro. Huele raro. Yo no quiero con esto culpar a nadie, pero hay un silencio que aturde. Sí, digo, ¿y no tuviste ninguna expresión de parte de la policía en términos oficiales de solidaridad, de apoyo y respaldo a tu familia en este momento? Solo, digamos, no de los altos jefes, sino de la parte media, por decirlo de uh-huh. alguna manera, que son algunas personas con las que he articulado el reclamo por lo de mi viejo y bueno, la gente de protección a testigos que es un área que se creó en la cual yo como militante de hijos en ese momento participé de la conformación del cuerpo de protección a testigos en búsqueda de cuáles eran los mejores oficiales que podían asumir la responsabilidad de cuidarnos, que no tuviera ninguna, que no fuera familiar de, o que no fuera a propuesta de, no sé si soy claro. Uh-huh. O sea, que no esté un tegeldín adentro del cuerpo de protección de testigos, que no esté un yabur adentro uh-huh. del cuerpo de protección de testigos, que no hubiera un Giannichelli adentro del cuerpo de protección de testigos. eso, leer los legajos, ver de dónde venían, cuál era su... por qué habían entrado a la policía, quién los había incorporado a la fuerza, si tenían familiares o no. Bueno, esto que te estoy contando. No, sí. No cargaran con un apellido o alguna situación familiar que los llevara para otro lado, digamos. Uh-huh. Fernando, hoy, ¿cómo se encuentra tu familia? ¿Cómo te encontrás vos? Más allá de este acompañamiento sí social que se ha dado y de referentes de la política y, por supuesto, de los organismos que salen a acompañar y a repudiar inmediatamente, digo, ¿qué efecto tiene hoy en tu vida cotidiana y en la de tu familia esto que ha sucedido? Y estamos un poco golpeados. La verdad que estamos un poco golpeados. No es una situación que se le desee a nadie, no es una situación por la que debiera pasar nadie. Para colmo, te vuelvo a repetir, quien se encuentra con esta situación es mi compañera y, solamente basta recordar y ver su rostro como para ya nada, estar bastante preocupado. Uh-huh. Pero, bueno, tengo mi hija que también está pasando por una situación en la cual no tiene ganas de vivir más acá en esta casa. Tratando de contener todos los frentes en la familia como para decir, bueno, estamos acá adentro, estamos cuidados, estamos tranquilos, tenemos protección, está el policía afuera, tenemos la posibilidad de tener una custodia personal, uh-huh, en la medida que la solicitemos, pero bueno, no deja de preocuparnos y ocuparnos en estar bien atentos en función de lo que uno hace, porque nosotros tratamos de no modificar nuestro cotidiano, porque si no, directamente, nada, saco cuatro pasajes de avión y me voy del país, que eso, uh-huh, si tuviera que modificar todo lo que yo hago, o si tengo que modificarle la vida a mis hijos, si no tengo que dejar que mi hijo siga jugando al fútbol en un club, si le digo a mi hija que no puede ir más a la facultad sola y que tiene que ir acompañada de un policía, o si le tengo que poner en el negocio de mi mujer, le tengo que poner una consigna policial en la puerta. Salgo de la normalidad y le arruino la vida a todo el mundo. Y, Fernando, hablabas de que el antecedente de un episodio de este tipo tiene que ver con el proceso del juicio de lesa humanidad, donde son condenados los responsables de el secuestro, la tortura y la desaparición de tu papá. ¿Qué lectura haces del contexto que estamos viviendo hoy en términos políticos y las expresiones en materia de derechos humanos para poner en vínculo, digo, lo que ha sucedido en tu casa y a tu familia con otros episodios que venimos registrando en distintos puntos del país que se entienden como ataques a la memoria, la verdad y la justicia? Te lo resumo muy fácil, esto no va a terminar bien, no hay manera de que termine bien, no hay ninguna manera de que termine bien. Llevan 3-4 días en el gobierno y realmente las medidas que se están tomando, las medidas económicas y todo lo demás, esto lleva a un desastre y hablan de una herencia que está bien. Yo no voy a defender el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández porque la verdad que fue nefasto, 4 años de la nada misma. Ni siquiera argumentando o pudiendo decir... los 2 años que tuvimos de pandemia, más la herencia que nos dejó Macri con los 45.000 millones de dólares que le pidió los Fondos Monetarios Internacional y que se los fugaron todos, que no fueron a colegio, no fueron a comedores, no fue al bolsillo de los jubilados, no fue a obra, no fue a nada. O sea, todo eso es verdad, pero más allá de esas cuestiones que son fácticas, que uno las puede ver, que las puede palpar, el descontrol de los precios, la suba desmedida de precios, no poder detener la subida del dólar. Sabemos que hay un montón de especulaciones que por ahí son macro y que escapan hasta la decisión que pueda tomar un ministro de Economía, pero estábamos en presencia de una situación en la cual había que poner un punto para que esto no sucediera de la manera que sucedió, y se llevó puesto este gobierno y apareció este mamarracho que no sabemos en qué puede llegar a terminar. Más la escalada de violencia a través de lo discursivo, por parte de su vicepresidenta, de que nadie salga a condenar eso en su espacio político, de que su espacio político es como que, está bien, somos la libertad, los libertarios somos la expresión más nítida de los derechos de la gente y de la propiedad privada y el control irrestricto de las libertades y todo lo demás, basta de ese verso. O sea, hay igual que en la dictadura, un plan económico para que esto sea un país privatizado al 100%, y eso no se detiene de otra manera que no sea con violencia. Lamentablemente, no soy partidario de Lilita Carrió, pero ya de Lilita Carrió en un reportaje dijo esto: ojo, porque van a terminar cometiendo delitos de lesa humanidad, porque el gobierno se va a llevar puesto un montón de gente. No estamos terminando de avisar, y yo no quiero ser agorero del terror, ni mucho menos, pero esto va a suceder. O sea, más temprano que tarde va a suceder, porque la semana que viene, cuando se terminen de entender cuáles son las medidas que se están tratando en la Cámara de Diputados ahora, esto no tiene manera de sostenerse. O sea, en algún momento va a explotar. Pero bueno, Fernando, cada uno se hará responsable de lo que hizo con su voto. Lamentablemente, es como decimos siempre, los que salimos a la calle somos los mismos, los que pedimos justicia somos los mismos, los que ponemos el cuerpo somos los mismos, los que ponemos los desaparecidos y los muertos somos los mismos, y bueno, y es una cosa de nunca acabar. Somos muy buenos cuando tomamos el poder, no quiero decir somos demasiado democráticos, porque debemos ser muy democráticos y utilizar todos los métodos que tiene la democracia. La ley más democrática que tuvo este país fue la ley de medios, más discutida en todo el país, a lo largo y a lo ancho, se votó, la declararon inconstitucional, ganamos en segunda instancia, se declararon inconstitucional, la ganamos en tercera instancia, fuimos a los tribunales internacionales, se sancionó la ley, pudimos tener ley de medios. Ganó el gobierno de Macri y tomando un café se la fumaron en un habano, se la fumaron a la ley de medios, por dar un ejemplo. Sí, y hoy el anuncio también del gobierno es que se corta la pauta para todos los medios, que no implica solamente pensar en La Nación o en Clarín, sino también medios comunitarios que realmente están en nuestro territorio a nivel federal y que están garantizando el derecho a la comunicación. Claro, pero vos acordate cuando comienza la guerra, por decirlo de alguna manera, mediática del grupo Clarín en contra de Néstor Carlos Kirchner y Amado Vudú. Eso comienza, la génesis de ese problema y de la persecución a Néstor Kirchner y la persecución a Amado Vudú, es cuando Amado Vudú genera la posibilidad de eliminar las AFJP y de que las jubilaciones pasen de nuevo a pertenecer al Estado, con la creación del Fondo de Sustentabilidad y todo lo que trajo aparejado, que le dio un montón de beneficios, esa caja le dio un montón de beneficios a un montón de gente. Y no supimos cómo explicarle, o no se supo por parte del gobierno cómo explicarle que esa caja era lo más importante y por eso existía el procrear, por eso existía el conectar igualdad, por eso había conectividad en colegios rurales, por eso había jubiladas de ama de casa, por eso había un montón de gente que tenía todos esos beneficios y que al final del año nos terminaba votando en contra. y la gran pelea con Clarín es que perdió toda la pauta publicitaria que tenía por parte de las AFJP, que eran millones y millones y millones de dólares. Entonces, lógicamente que se lo cargaron a Mano Vudú en la primera que pudieron, y bueno, lamentablemente Néstor falleció, pero si no, hubiese sido también, se hubiesen buscado cargárselo y meterlo preso. Pero la génesis de eso fue eso. Y esto es lo que va a ocurrir, parte de eso es lo que va a ocurrir ahora, recontra reforzado, obviamente. Fernando, una última pregunta desde ya, planteando la total disponibilidad de la radio, de la cooperativa para vos, para tu familia, la solidaridad y el apoyo en este momento tan difícil y, por supuesto, el repudio a lo que las amenazas y el ataque sufrió en tu vivienda. En ese sentido, ¿no? Vemos hoy que después de 24 años el Ministerio de Justicia dejó de incluir en su denominación oficial al término derechos humanos como referente de los organismos de derechos humanos en la provincia, de toda esta lucha que sigue adelante por memoria, verdad y justicia. ¿Qué lecturas es de este hecho simbólico, ¿no? Este, en la estructura de gobierno? Era reforzar la teoría que tenía en su cabeza Macri en su momento, la de que los derechos humanos son un curro, que hay que ir por los derechos humanos de todas las personas, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho todos los derechos de tercera y cuarta generación y los de quinta generación ahora, como el medio ambiente y todo lo demás, que nosotros lo tenemos en agenda, no es que está sepultado y a nosotros no nos interesa el cambio climático, no, por el contrario, tenemos un presidente que niega el cambio climático. Y en nuestras matrices de busca de derechos generales, derechos humanos para todos y todas, están todos los derechos vinculados. Articulamos políticas nacionales e internacionales, locales, más locales, menos locales, participamos de todos los foros internacionales por el cambio climático, participamos de todos los foros por el tema del desmonte, participamos de todos los foros internacionales por el derecho al agua, participamos de todos los foros por el derecho a la vivienda. Y bueno, si todo eso desaparece es porque verdaderamente no les interesa. Y no les interesa, nunca les interesó, ni les va a interesar. Y acordate que van a empezar a buscar la forma de empezar a meter presos a aquellas personas que tienen identificadas como delincuentes terroristas de los 70, y van a empezar a buscar la forma de que algún tribunal de alzada le dé la posibilidad de que los puedan llevar a juicio. Esto no vuelvo a insistir, perdón, que sea, no quiero ser agorero del terror, pero esto no va a terminar bien. No puede terminar bien de ninguna manera, porque donde metan preso a un compañero por terrorista, un delito que está absolutamente comprobado, que está, no está vigente, está prescripto, porque no es un manifestante, un que haya tirado una piedra, que haya puesto una bomba o lo que sea, o que haya cometido el peor de los delitos, que haya sido un asesinato, si al momento no lo juzgaron, el delito está prescripto, no es un delito de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad, para aquellos que no lo comprenden y ellos no lo quieren comprender, son los delitos que comete el Estado en contra de su pueblo, y que dañan precisamente a la humanidad, por eso se llaman delitos de lesa humanidad. Son delitos que dañan a la humanidad entera. Por eso no prescriben. Y esta gente va a buscar la manera de llevar adelante estos juicios en contra de quienes ellos apunten como delincuentes terroristas. Fernando, te agradecemos el tiempo, tu análisis también de la situación que estamos atravesando, en este cambio de narrativa instalado por el gobierno en todo sentido, reivindicador de la dictadura, el borramiento de los derechos humanos que se ve y las consecuencias que esto puede tener de manera directa en nuestra población. Quedamos ahí en contacto, ¿no?, para poder seguir el proceso de esta denuncia que has realizado, y también para, desde nuestro lugar, como radio, que tenga cerca nuestro acompañamiento. Te agradezco mucho, y le agradezco mucho a la audiencia y a todos los compañeros y compañeras de ahí de la radio, siempre a disposición, para lo que necesiten. Un gran abrazo. Abrazo.